nombre es Juan Lepore, soy actor y productor. Soy una de las personas que gestiona el CELCIT, el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral. Y ahora estamos con esta obra que se llama Odiseo. Está basada en la Odisea, Ulises. Y es un espectáculo este que sucede en tres espacios en simultáneo, en tres ciudades. En Florianópolis, en Santiago de Chile y acá en Buenos Aires. Y los personajes se comunican por Skype. Bueno, la idea surge de no de un punto en particular, sino de varias cosas a la vez que sucedieron. Una es que teníamos el deseo de trabajar con André Carreira, que es un director brasilero, y la distancia lo impedía. Él trajo acá una obra, Women's, que nos gustó mucho. Es un director que teníamos ganas de trabajar acá en el CELCIT. ¿No? Básicamente. Después otra cosa que sucedió, en el 2011 hicimos un foro de producción ejecutiva de productores ejecutivos iberoamericanos y lo que hicimos en ese momento fue que se daban charlas como clases magistrales y se nos ocurrió transmitirlas por streaming a todo el mundo por internet. Nos empezamos a interiorizar cómo era y bueno, lo concretamos, no era algo muy complejo y eso nos empezó a disparar otras ideas y empezamos a investigar con eso y paralelamente se nos ocurrió también si existía la posibilidad de hacer teatro conectando distintos espacios o distintos actores que estén separados. No sabíamos cuántos separados, pero nos planteamos eso o si podíamos implementar las nuevas tecnologías y esta específicamente las videoconferencias o las llamadas esta por Skype en teatro. Y bueno, en un momento surgió eso, la conexión con André nuevamente, con André Carreira, y se juntaron todas esas ideas juntas y empezamos a probar, a ver qué hacíamos, qué pasaba, cómo se iban materializando la idea. Y en un momento también se nos ocurrió llamar a Marco, empezamos a buscar un dramaturgo y pensamos en Marco Antonio de la Parra, que es un dramaturgo chileno, y de ahí él le encantó. A la semana ya nos tiró un boceto muy corto, pero de un tipo que viajaba por todo el mundo, que era un CEO de una empresa. No sabíamos cómo iba a ser. Y bueno, tuvimos que lanzarnos a empezar a investigar. Empezamos a hacer cosas con André Carreira y de ahí avanzamos, ¿no? Y después, cuando ya nos contactamos con las actrices, que las conozco, yo nunca las vi. O sea, no las vi más allá del Skype. Nunca estuve en persona con ellas. Bueno, lo que sucedió es que André Carreira, que las conoce, las invitó, les encantó la propuesta de esta investigación y empezamos a ensayar por Skype. Juan Gené decía que para que exista teatro tiene que haber un actor en estado de representación ante un público. Si alguno de esos tres factores no se cumplían, no había teatro, ¿no? Todo lo otro podía dejar de estar, ¿no? Podía no haber luces, podía no haber un montón de cosas, pero eso tenía que estar. Entonces dijimos, no, tiene que haber un actor y por eso investigamos por este lado.